Este tema es dedicado a todos los amantes del fútbol, como deporte, como amistad, para unir a los pueblos, pero sin violencia, solo con el fútbol, como deporte de alegría. Saca, saca chispa, saca, saca chispa, la pelotita del duende de la paz, del duende de las estrellas. Saca, saca chispa, saca, saca chispa, la pelotita del duende de la paz, del duende que le canta a la libertad. Para él, su nombre Pepinillo, para él el fútbol es muy importante, es un deporte de alegría, en donde los contrincantes comparten las fresas, los tomates y las nueces. Porque así es el fútbol, es para compartir. Pero él está triste, tanta violencia en las canchas de fútbol, tanto, tanto odio en las canchas de fútbol, tanta intolerancia en las canchas de fútbol. Y triste, triste, triste, triste está la pelotita. Saca, saca chispa, saca, saca chispa, la pelotita del duende de la paz. Su nombre es el duende de la libertad. Pepinillo, Pepinillo, Pepinillo, Pepinillo. Izquierda, derecha, media vuelta y gol de Pepinillo. Él dice que el fútbol es para compartir con los amigos. Un picadito. Y a brindar. Pero triste está. Tanta violencia. Tanta violencia. Tanto odio. En las canchas de fútbol. La pelotita triste está. La pelotita triste está. Porque gira sin parar. Todo es comercio, es comercio, es comercio. Ya nada para disfrutar. Por eso saca, saca chispa. Saca, saca chispa. La pelotita del duende. Del duende Pepinillo. El duende de la paz. Que juega con las estrellas, que juega con los cometas. Pelotita, pelotita, pelotita de la paz. Y así es. Después de cada partidito, los duendes y las hadas se ponen a bailar, se ponen a cantar por la oportunidad que les da el fútbol de compartir con los seres queridos. ¡Viva el fútbol, canejo! ¡Oh!